Aquí estamos los jóvenes del barrio La Murga Los Gastaceros, el Centro Comunitario Providencia, con esta lucha que nace del vivir cotidiano, con esta realidad que nos abraza. Pero no estamos solos, traemos los proyectos y luchas de muchos vecinos que desde la soledad han querido cambiar esta realidad. Expedientes municipales que se han llenado de tierra tapando nuestros dolores. Y también nos acompañan organizadores comunitarias, barriales, escuelas universales. Estamos aquí porque sabemos que la basura nos lastima. Hoy convivimos con pañales descartables, animales muertos, desechos comestibles, autos quemados, escombros, ramas, cajones de muertos, latas de poxirram, botellas, vidrios, gomas de autos, camiones municipales que nos traen no solo basura, sino también efluentes cloacales. O sea, caca, así de claro. Muchas veces esto se convierte en humo que desparrama la contaminación a varias cuadras a la redonda. Y si no es el humo, son las ratas, las moscas y las cucarachas, las encargadas de desparramar tanta mugre, tanto dolor, tanta violencia. Porque esto también es violencia, esto nos enferma. Hoy sufrimos enfermedades en la piel, forúnculos, herpes, enfermedades pulmonares. El agua contaminada nos genera gastroenteritis y la lista se hace interminable. Sin embargo, dentro de esta realidad, también vemos vecinos que van y vienen a sus laburos, chicos jugando al fútbol, domingos de vecinos compartiendo un asadito, gente armando sus casitas que las injusticias de la vida y de algunos les privó. Y la murga, bailando, cantando, un barrio donde todos tengamos nuestro lugar. Una cotidianidad de hermanos latinoamericanos compartiendo esta situación y nos encuentra ante este desafío de juntarnos, de tomarnos de los brazos para volver a encarar una vez más esta lucha. Nos desafía a descubrir quién es el verdadero enemigo para evitar la pelea entre nosotros que estamos acá, que somos los perjudicados. Soñar una plaza es algo más, es cualquier cosa menos un basural. Hasta hoy nos han prometido la estación de tren, casitas, un barrio privado, un centro de integración comunitaria, un polideportivo, un centro de reciclaje, un shopping, el destacamento de gendarmería, etc. Pero solo hemos visto camiones municipales trayendo de todo, todo lo que nos sirve y nos mata, y también vecinos de otros barrios que nos dejan todas sus sobras. Sabemos que el problema de la basura es complejo, todos somos responsables y sabemos que tenemos que empezar por casa, pero a la hora de las responsabilidades, sabemos que nuestros funcionarios municipales son los principales. Haga las cosas bien, que limpiar nuestro basural no implique tirar la basura en otro lado, San Atilio, Sony Verde, Primavera, tal vez sufran tanto o más que nosotros este flagelo. Por eso, hoy queremos decirle al señor intendente que no nos juntamos para tirarle piedras. Al contrario, con nuestra alegría que nace del corazón del pueblo, nos queremos sumar a su propuesta. Mantengamos limpio José C. Paz. Trate, por favor, este tema con más seriedad y seguro que vamos a jugar todos en el mismo equipo. Solo queremos un barrio más digno. Usted haga lo suyo y nosotros haremos lo nuestro. En su obligación, hacer cumplir la ley y nuestra responsabilidad, pedir que se cumpla. Por eso vamos a decir todos, ¡sí a la plaza! ¡No al basural! ¡Más fuerte, sí a la plaza! ¡No al basural! ¡Sí a la plaza! ¡No al basural! ¡Un aplauso y se viene el rejuntazo murguero!